FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí comenzamos una nueva semana en Recorte Informativo. Día lunes, 19 de octubre. Y ya me acompaña aquí a mi derecha Cintia Medina. Le doy la bienvenida. Cintia, buen día. Buen día, Rodrigo. Buen día para la audiencia. Muy bien. Estuvimos el día viernes compartiendo con algunos compañeros. Algunos son hacen programas aquí en FM Moreno. Una radio abierta en la en el CENUM, en el Centro Universitario Moreno, mientras se desarrollaba la séptima Expo Universidad, de la cual formó parte, estuvo presente el intendente Andrés Arregui, la secretaria de Gobierno, Patricia Jorge. Faltó la presencia de Mariano Hues, diputado nacional, que dicen estaba en uno de los actos que se estaban haciendo en homenaje al 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Pero lo que nos dejó, la impresión que nos dejó esta radio abierta que realizaron algunos estudiantes de la carrera de comunicación, es que los espacios los tienen que ir ganando de a poco. ¿Por qué? Porque el lugar que tuvieron ellos fue en una esquina, una esquinita allí en la entrada del Instituto La Sala y Riglos, lejos de la presencia de todos los que accedían a ver qué distintas carreras había o las promociones de las distintas facultades. Porque adentro de la universidad había otra radio que sería la radio oficial de alguna manera, ¿no? Donde allí sí habló el intendente Patricia Jorge y los otros comunicadores no tuvieron la posibilidad de hacerlo. Esto es un poco lo que se vio ese día. A ver si podemos ahí. Sí, diferentes. No podíamos hablar, no andaba bien sí, el micrófono. Ahí está. Se corrió un poco. Diferentes acontecimientos que nos llamaron la atención. Por ejemplo, yo te contaba recorriendo la zona, uno que ya es habitué, que permanentemente camina por los pasillos del centro universitario, observaba que los carteles de propaganda, de difusión de ideas políticos, culturales, no estaban el día de la exposición. Puede ser por algo de limpieza que se quiso hacer o de ordenar un poco más, pero también se sacó aquellos que opinaban diferente de las paredes de lo que fue el Centro Universitario de Moreno, incluso en los lugares en donde no se tenía que utilizar para la exposición de los terciarios o de las universidades. Entonces ahí nos preguntábamos nosotros, bueno, qué libertad de expresión había al respecto. Hubo dos acontecimientos también llamativos, en donde por un lado se decía esto de la radio oficial. Bueno, un grupo de alumnos dijo, nosotros también queremos tener una radio abierta. En este caso, una radio abierta es un parlante, una computadora y brindarle micrófono y brindarle a la gente que ingresa al centro universitario información de todo tipo y también programas, o sea, los productos, como se lo dice, lo denominan dentro de la universidad, mediáticos que se han armado a lo largo de 4 o 5 años, o los chicos que recién ingresan en primero y segundo año de la carrera de comunicación social, teniendo en cuenta que la intención de esta exposición era dar a conocer los trabajos y de qué se trataba. Claro, es llevar a la práctica lo que venían haciendo desde el estudio, ¿no? Y para que los estudiantes de otras carreras vean también lo que significa hacer una radio abierta y cómo hacer un programa en vivo, ¿no? Para todos. Paradójico la situación es que se pudo dar solamente o con un permiso la radio oficial. Alumnos decidieron igualmente instalar una radio abierta paralela, podemos decir, que sí, era raro mirarlo, como decías vos, Rodrigo, llegabas al Centro Universitario de Moreno y los veías en un rincón hablando a través de un parlante mientras otra radio estaba dentro. ¿Qué nivel de libertad de expresión, derecho a la información tenemos nosotros y cuánto se puede hablar y cuánto no se puede hablar? Sería una de las preguntas también. Sí, en cuanto a la utilización que también hace la municipalidad de este espacio, del espacio del CENUM, ¿no? Está lleno de carteles con propaganda oficial de la municipalidad. Bien decías vos, se quitaron carteles que había de otras organizaciones o centros de estudiantes que se forman dentro de una universidad y que es legítimo todo eso. Pero así todo, bueno, se sacó y no se difundió por el hecho de que venían representantes de otras universidades y no querían ver lo que pasa cotidianamente en el CENUM, que se quitan carreras, que los espacios no son muchos y sobre todo que los protagonistas, es decir, aquellos estudiantes, no pueden expresarse libremente o decir en forma crítica, pero no una crítica por solamente por el hecho de criticar, sino en el hecho de que sea constructivo, de lo que falta mejorar en el CENUM y lo que falta mejorar en el distrito, que es lo sí, que no se decía en la radio oficial. Aplicando acá, Victoria me mira también, lo que se dice en la teoría, que el conocimiento se construye en conjunto, entonces con las voces de todos. Cuando más cantidad de debate, de opiniones al respecto hay, eso se puede llegar a armar. Y tampoco hay una verdad absoluta, o sea, en ciencias sociales y en todas las ciencias, pero específicamente en ciencias sociales, donde 2 más 2 no es 4, o sea, hay variantes al respecto, se puede hablar que las verdades no son absolutas y que el distrito de Moreno tiene sus cualidades y que por eso se puede construir conocimiento a través de la opinión, del aporte de todos los alumnos. Esto por un lado, y segundo, la experiencia que se le quita también a un grupo de estudiantes de hacer una radio abierta, de informar, de hablar, de comunicar, de contar lo que pasa dentro del centro universitario, que pueden ser cosas más positivas y algo menos positivas, cosas buenas y malas, negativas, todo pero espacio. Que se pueden llegar a cambiar a través del diálogo, del consenso y cortar esta posibilidad, bueno, resultaba, nos hacía ruido, por un lado, cuando a través de todas las clases, de todas las clases de la carrera de la licenciatura en comunicación social, se habla de otra cosa, se dice otra cosa, y lo que se trata de establecer es la posibilidad de que todos puedan comunicar algo. Entonces sí resultaba paradójico que haya dos radios abiertas, y no porque había una intención desde el Centro Universitario de Moreno que haya dos radios, sino porque alumnos se impusieron y dijeron, bueno, nosotros también queremos hacer escuchar nuestras voces, queremos que se escuchen los productos que nosotros armamos, las ideas que tenemos, que pueden ser que son diferentes, pero tienen la posibilidad de salir al aire. Sí, y además, por un lado, destacar también lo que es, y hay que decirlo, ¿no? Cuando son cosas buenas, destacar esto de la Expo Universidad, porque sirve para aquellos jóvenes que el año que viene quizás tienen que comenzar alguna carrera o quieren comenzar a estudiar y no saben dónde ir o dónde anotarse. Pero que me corrija Vicky, que estuvo un poco más de temprano, solamente vi a escuelas privadas que llegaron, a chicos de escuelas privadas. Vi pocos chicos de escuelas públicas, pero había, bueno, también me dice. Pero bueno, es importante que todos puedan acceder también a este tipo de espacios y que conozcan lo que hay para ofrecerles para el año que viene, ¿no? Entendiendo que una carrera universitaria es ir un paso más adelante y seguir y conocer y sobre todo formarse profesionalmente en algo que uno desea, en algo que uno quiere durante toda su adolescencia y que quizás lo sueña para un futuro. Es necesario que todos lo puedan concretar a esto, ¿no? Que todos puedan acceder a los altos estudios, así como se denomina, ¿no? Sí, las casas de altos estudios. Eso también resulta, hace ruido cuando las uno casas sabe de altos que, estudios, claro. La universidad no tiene que ser un lugar cerrado, una estructura, sino que no tiene que estar ser irrestricto. Tiene que ser irrestricto también. No, pero y aparte que también se aporta el conocimiento a través de las experiencias prácticas, no solamente de lo que sucede dentro de las cuatro paredes de la facultad. Entonces también eso es importante. Si uno sale a Moreno, bueno, puede aplicar mucho mejor a la práctica lo que puede aprender en cualquier casa de altos estudios, en donde a veces lo único que se observa es teoría y no se puede llevar a la práctica. Eso por otro lado, pero la posibilidad también que tengamos todos los ciudadanos de Moreno de poder acceder a una educación superior es sumamente importante. Que exista el centro universitario es importante y también es algo que se obtuvo a través del pedido de muchos ciudadanos de aquí de Moreno, pero también lo que resulta sumamente imprescindible es que exista la posibilidad de que todos la construyan, no solamente un grupo selecto o aquellos que se pretende que lo construyan. Todos tienen que participar en que esto se arme, que cada día sea un poco mejor, porque la universidad también está para eso, para exponer y para ver cuáles son las ideas diferentes. A través del consenso y del diálogo se puede llegar a un objetivo en común. Queríamos comenzar de esta manera, recorte informativo, 25 minutos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Damos comienzo? Buen día para todos. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Ya con mi oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Comprendido, yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Continuamos en recorte informativo, damos repaso a algunos temas que desarrollaremos a lo largo de esta mañana. Bueno, serán varios. Coberturas que quedaron pendientes del día viernes. Por ejemplo, como el sábado era 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, el viernes El espacio político de Damián Contreras, concejal del Frente Justicialista para la Victoria, brindó un homenaje a Juan Domingo Perón y Eva Perón en su local partidario aquí en la calle Nemesio Álvarez. Lo más llamativo fue que estuvieron representantes de muchas organizaciones políticas y partidos. Por ejemplo, estuvo Oscar Ciburu, no como funcionario municipal, sino como su organización, 17 de noviembre. Estuvo, Cintia, Ramón Vera Chávez, de la agrupación 22 de agosto, y quien fue candidato de la oposición, aunque él no fue como figura candidato, sí su partido dentro de la Unión Pro Boom, y estuvo en contra, ¿no?, de Damián Contreras en las últimas elecciones. En esta ocasión se los vio juntos. A Vera Chávez también estuvo Mirko García, que no fue tampoco como concejal, sino como representante de la FAP, de la Fuerza de Acción Peronista. Adrián Rodríguez, uno de los representantes que se dice del PJ disidente. Todos reunidos porque lo que dijo Damián Contreras, hay un solo peronismo. Aquí no hay peronismo ni ortodoxo ni disidente, hay un solo peronismo. Lo que da a entender un poco también lo que se espera, ¿no?, para los próximos meses y años de cara al 2011. Tenemos también la palabra de Vera Chávez el día jueves. Rubén Bustamante habló por otro tema. Por otro tema, sí, pero hablando relacionado también. Relacionado en lo político. Hoy va a ser un día, me parece, con muchos testimonios políticos de cara a lo que va a ser la renovación también del Congreso el 10 de diciembre. Estas nuevas posibilidades, bueno, aquellos que apostaron el 28 de junio a una fórmula, luego vamos a ver cómo van a seguir trabajando. Vera Chávez en este caso habla de la posibilidad de ser candidato a intendente en el 2011. Esto de cara al 2011, y también sobre un tema que ha tenido repercusiones y que Fernando Ochoa pudo consultarle al intendente Andrés Arregui el día viernes a la tarde, al mediodía aproximadamente, sobre el galpón de Álvarez y estos datos que había sobre, que ahí se estaban guardando mercadería de piratas del asfalto. Suena un celular. Suena el celular. Llegan los mensajes. Vicky, atendé, por favor. Entre otros temas también que vamos a tratar. Lo que sucedía con los vecinos el 25 de mayo. También, sí, que nos faltaba compartir los audios. No pasamos los audios, sí, pasamos solamente el titular y corresponde escuchar la palabra de los vecinos, que fueron muchos los que se acercaron y quedaron conmigo y con Rubén Bustamante en los últimos días también. Así comenzamos recorte informativo de hoy. Algunos audios también para compartir que trajo Victoria Espinosa de lo que dejó la Expo, de algunos referentes también de allí, tanto de estudiantes de otras de carreras como textil, textil, ¿qué más? Indumentaria. Indumentaria y textil. Sí, la carrera. Gastronomía, gastronomía también, como para compartir con ustedes. Y también del Instituto 180, que funciona en la media 2 y se dicta la carrera de trabajo social. Continuamos con recorte informativo, panorama. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorios externos, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia. Finalizó la séptima cumbre del ALBA. Culminó en Cochabamba el séptimo encuentro de presidentes, dirigentes políticos y organizaciones sociales de los países pertenecientes a la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. En el evento se rubricaron convenios para la creación del Sucre, una moneda virtual que pretende reemplazar el dólar en el comercio de la región. Asimismo, se aprobó el informe para desarrollar el Tratado por el Comercio de los Pueblos, una alternativa a los tratados de libre comercio mediante el intercambio comercial justo y complementario. Por otra parte, se elaboraron resoluciones sobre el cambio climático, los derechos de la madre tierra, la crisis en Honduras y el bloqueo comercial contra Cuba. Nacionales. Palabra oficial. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que la democracia no se debe ver alterada ni por la fuerza de las armas ni por la distorsión y la mediatización de los hechos. Los dichos fueron emitidos en el marco del festejo por el Día de la Lealtad el pasado viernes por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata, evento al que concurrió junto a su marido, Néstor Kirchner, y gran cantidad de políticos y dirigentes justicialistas. Además, Cristina habló de aplicar la reforma política para que los partidos se democraticen en serio y que la sociedad se comprometa con estas instituciones básicas de la democracia. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Gestión rendidora. Desde el día que asumieron en diciembre de 2007 hasta el último día de 2008, el gabinete porteño incrementó en promedio su patrimonio un 32%. El máximo crecimiento proporcional de activos quedó en manos del ministro de Educación, Mariano Narodowski, con una suba de 189%. Su par de desarrollo económico, Francisco Cabrera, lo secunda con un incremento de 113% en su patrimonio. Por otra parte, solamente 3 de los 13 dirigentes del PRO que ostentan los máximos cargos públicos en la ciudad no tuvieron ganancias de un año al otro. Locales. Prevención y medidas. El doctor Patricio Breglia, director de Prevención Sanitaria y Control Ambiental de la Municipalidad, estuvo presente en los estudios de FM Moreno conversando sobre las medidas de prevención relacionadas con el dengue y la eliminación del mosquito transmisor Aedes aegypti. A la vez agregó que desde el municipio se está trabajando con un comité de prevención donde se articula con distintas áreas del municipio. Comenzamos primero a desarrollar una serie de encuentros del Comité Municipal de Lucha, que primero lo hicimos en el Salón Latinoamericano, al lado del despacho del intendente, y es multisectorial, donde participaron las distintas secretarías de incumbencia del municipio, la Secretaría de Política y Control Ambiental, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas y también la Secretaría de Gobierno. Y con esos ámbitos empezamos a definir cuál iba a ser la estrategia general y comenzamos por el monitoreo y control efectivo del mosquito vector en nuestro partido. Relacionado a la limpieza de los espacios públicos, Breglia manifestó que desde el municipio ya están trabajando en ese tema. ¿Esto se controla también? Todo ese tipo de problemáticas las planteamos ya de entrada en el seno del comité. Claro, porque por eso para también eso está una creado, articulación. Claro, para articular las distintas incumbencias y que se puedan ir desarrollando soluciones multisectoriales, ¿no? Para, ¿se han aplicado algunas soluciones? Nosotros formulamos, digamos, de acuerdo a, está explicando, de acuerdo a la estrategia que tenemos, es determinar dónde se encuentra el mosquito vector y cómo se desarrolla, siempre en relación al aumento de temperatura y a la presencia de lluvias con recipientes que se acumulan agua. Sí. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Bueno, mi nombre es Mario Castiero. Quería saludar a FM Moreno por estos 3 años y por demostrar que con solidaridad se puede hacer muchas cosas. Ojalá que este ejemplo sirva para lo que tenemos que hacer todos los argentinos. Un abrazo. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. Es nuestra. El programa de la Liga Fox. Lunes de 20 a 21 horas. Por FM Moreno. Estación de diversión.

El día viernes, bueno, hubo diferentes eventos, también hablábamos de, bueno, los festejos políticos, por el día sobre todo. De la lealtad, pero también hubo un encuentro aquí en Moreno entre el dirigente de la agrupación de Moreno Vive, el partido, perdón, Moreno Vive, Fabián Ferraro, y Claudia Rucci, diputada electa, diputada nacional electa, que tuvieron una conversación por la Unión Pro, sí, y que hubo una reunión para hablar también de política y de la construcción de aquí en más. Si te parece, como para darle una introducción, hubo una reunión, una cena, en donde tuvo la posibilidad de acceder Rubén Bustamante, pudo hablar con ella, conversaron, pero primero escuchemos a Fabián Ferraro, principal dirigente de Moreno Vive, para que explique, bueno, qué es lo que se buscaba con esta reunión al respecto. Él habla de consenso y que es necesario llevar adelante un diálogo con diferentes fuerzas. Sí, entendiendo que justamente Moreno Vive nace con otras ideas, ¿no? No tan relacionadas a lo que es la Unión Pro, pero bueno, por eso es importante este encuentro, ya que Ferraro plantea esto del consenso a través de las distintas fuerzas políticas. Lo importante, dice Ferraro, escuchemos ahora mejor el audio, es el diálogo con diferentes fuerzas. En ese sentido nosotros decimos que tiene que haber una apertura y una construcción en conjunto. Este país no lo va a salvar una persona, ni dos, ni tres, ni un sector. Me parece que tenemos que poner todo nuestro saber sobre la mesa y desde ahí poder construir. Entonces, para nosotros la oportunidad de poder entablar una relación con Claudia Rucci, o sea, estamos hablando de Claudia, ¿no? Para nosotros es muy importante. Muy importante porque es una diputada electa y queremos transmitirle lo que nosotros pensamos y bueno, y ella lo que va a ser una persona muy importante en nuestro país. Y nos parece que nuestra agrupación, Moreno Vive, es lo que ha propuesto desde que nació, hace muy poco, que fue justamente el diálogo y la construcción en conjunto. Es una forma de darle contenido a una palabra que tan utilizada, tan en boga, y que la vacía mucho, que es el consenso. Esto es como construcción colectiva, ¿viste? El consenso, construcción colectiva, militancia, son simplemente palabras. Vos sabés muy bien que nosotros, durante estos 15 años en Moreno, lo que hemos hecho fue justicia social. Nosotros hemos hecho justicia social, lo demuestra nuestro hacer. Hemos consensuado con una cantidad de organizaciones sociales que tienen diferentes pensamientos y con ellos hemos construido. Y hemos trabajado en la reconstrucción colectiva con un montón de compañeros, aún en la diferencia de los pensamientos. Y a nosotros nos parece que esto acá no se puede definir la cosa es la derecha o la izquierda. Porque la verdad que eso es lo que se parece ser en este país, se habla, ¿no? Derecho o izquierda. Y la verdad que hay una cantidad de compañeros que pensamos en que este país puede ser, que puede tener dignidad para todos, ¿no? Es decir, que esa famosa palabra de la distribución del ingreso realmente tiene que ser real, pero para eso tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Ahí escuchábamos la declaración de Fabián Ferraro en esto de construir con aquellas fuerzas políticas que quizás no coinciden en aspectos ideológicos o a la manera de llevar a la práctica cada uno su acción política, ¿no? Por eso esta reunión con Claudia Rucci. Recuerdo que en su momento, previo a las elecciones, también la agrupación Moreno Vive en un momento se reunió con el diputado Toti Flores, que era de la coalición cívica, buscando justamente esto, el consenso, esta palabra que está tan en boga, como dijo Rubén, pero que muy pocas veces se lleva a la práctica o se logra, ¿no?, materializar. Sí, Claudia Rucci, tercera candidata a diputada nacional por el PJ disidente, bueno, compuesto por Francisco de Narváez y Felipe Solá, tiene tres hijos, tiene 43 años, la hija de José Ignacio Rucci, como para que tengamos en cuenta. Dice, ella en la entrevista comenta cómo lo conoció a Fabián Ferraro, le llamó la atención el trabajo social y político que se estaba dando en Moreno, entonces tenían una amiga en común, le pareció importante conocer las experiencias, y hay una parte del audio, que no sé si vamos a tener tiempo de escuchar, donde dice que muchas veces muchos hacen actividades peronistas con esto de la justicia social que nombraba Fabián Ferraro, pero que no se denominan peronistas. Al mismo tiempo hace una autocrítica al peronismo y dice que hay que ver cómo se puede reorganizar, pero bueno, y que para eso va a estar la figura de Duhalde como principal exponente de reorganización, dice Claudia Rucci. Pero dice que el trabajo que está haciendo Fabián Ferraro aquí en la zona también es de justicia social y que por eso a ella le interesó conocer cómo se estaba trabajando y qué es lo que se estaba realizando en los barrios. Escuchamos qué va a pasar, le preguntaba Rubén Bustamante a Claudia Rucci, después del 10 de diciembre, con esta nueva banca. Ella todavía no está en funciones, a partir del 10 de diciembre. Escuchamos lo que dice Claudia Rucci. Va a pasar lo que dijimos que iba a pasar antes del 28 de junio, cuando estábamos en plena campaña, que dijimos que lo que este frente electoral tenía en común era precisamente que queríamos tener un país normal, que queríamos tener un país donde el gobernador sea gobernador, donde la presidenta sea presidenta, y no que todo el mundo hoy sabe, y es voz popular, que quien preside este país se llama Néstor Kirchner. Vamos a tener un congreso donde no vamos a hacer escuchar más los teléfonos, donde vamos a votar por lo que creemos ideológicamente, les guste o no les guste. Y yo creo que vamos a empezar a legislar para lo que le conviene al pueblo, no para lo que le conviene a Néstor Kirchner. Me parece que eso resume este nuevo congreso que estamos todos tan esperanzados en asumir rápidamente, y los que más esperanzados están son los argentinos, que es lo que han pedido el 28 de junio y que nadie los ha escuchado. Muchas preguntas, Rodrigo, muchos también preguntan qué va a pasar luego el 10 de diciembre con la nueva composición del Congreso y a nivel local también con la nueva composición en el Consejo Deliberante de Moreno. Esperemos vamos a esperar qué es lo que va a suceder de aquí en más y cómo se va a realizar la actividad desde allí. Sí, lo que dicen todos, desde el oficialismo y desde la oposición, buscar el debate, el diálogo, el consenso para aprobar proyectos en común, porque diferencias va a haber siempre en la práctica, pero aquellos proyectos que incluyen a todos, bueno, necesitan de un consenso justamente. En otro medio nacional, Claudia Rucci anunciaba que ella le interesaría estar en una comisión de trabajo, porque su origen, trabajar en acción social, con el tema discapacidad, el terreno laboral, salud y educación, para ir sabiendo cómo se va a comenzar a trabajar desde allí, cuáles son los lugares en donde ella le gustaría estar trabajando, los temas particulares, mejor dicho. Escuchemos el tercer audio, habla de esta autocrítica y que hay que recuperar valores del peronismo. Algunos escuchábamos que no anunciaba Fabián Ferraro, como por ejemplo justicia social. Escuchemos otros elementos que dice Claudia Rucci que hay que comenzar a recuperar luego de una autocrítica de tantos años de gestión peronista. Yo creo que hay que recuperar muchísimas cosas que se han encargado de destruir. Siempre digo que el peronismo, además, tiene que, para poder reconstruirse, hay que hacer un mea culpa. La provincia de Buenos Aires estuvo gobernada por peronistas, y esto hay que decirlo. Y así todo, tenemos la cantidad de pobres que tenemos los hospitales como los tenemos, ni hablar del agua, ni hablar de todo lo que sentimos todos y sabemos. Entonces me parece que hay que empezar a hacer un mea culpa, salir a decirle a la sociedad en qué nos equivocamos, qué nos pasó a los peronistas, que empezó a ser prioridad para nosotros otras cosas, y no el bienestar de los más humildes, de los trabajadores. Yo siempre digo, cuando a mí me preguntan si Kirchner es peronista, yo digo que no hay que decir que uno es peronista, que hay que hacer el peronismo. Por eso estoy convencida que Kirchner no es peronista, porque si Kirchner fuese peronista no estaría creciendo como crece la cantidad de pobres en este país, la cantidad de niños que no tienen con qué irse a dormir. Y yo creo profundamente que esto se puede modificar, con mucho trabajo, y nos va a costar mucho esfuerzo, pero vamos a poder modificarlo sin duda. Tenemos más audios para compartir con la audiencia. Interesante entrevista que realizó Rubén Bustamante, porque uno observa las diferentes posturas de lo que es la política nacional, pero también la política local. Entonces se puede hacer algunos análisis al respecto. Luego vamos a tratar de hablar con Rubén Bustamante como para que nos acerque un poco más de información. Pero escuchemos ahora el cuarto audio, en donde Rubén le pregunta cuál es la relación que hay ahora con De Narváez, ¿Y qué le parecería a ella? ¿Quién es la persona que debería reorganizar un PJ que, bien lo decías vos, Rodrigo, dicen no hay dos PJ, sino que hay un solo, no está desunido, pero se ha presentado un PJ disidente en las últimas elecciones y esto no se puede desconocer porque se vio a través de las listas también? Sí, pasaron muchas cosas estos últimos días. También Solá dijo que él no iba a acompañar a Macri en el caso de que sea candidato a presidente del 2011, y eso que estuvieron juntos en las elecciones, ¿no? Marcando su camino quizás propio hacia el 2011, donde él también puede ser candidato a presidente. Claudia Rucci ingresó al Congreso como candidata del PJ disidente. Claro. Entonces, por eso la pregunta era, bueno, ¿cómo es la relación hoy con De Narváez? ¿Y qué piensa futuro de este PJ, que parece dividido, si se puede llegar a reorganizar? ¿Cómo es tu vínculo con Francisco De Narváez hoy, en la actualidad? Somos compañeros, compartimos un frente electoral con estos objetivos claros que tiene Francisco, como también lo tenemos nosotros. Hablamos, charlamos de la realidad del país, de que él es además diputado en ejercicio, y eso, pero en esta etapa yo estoy dedicada a trabajar por la reconstrucción del peronismo, principalmente en la provincia de Buenos Aires, porque soy electa como representante de la provincia de Buenos Aires, y esperando que se sume la mayor cantidad de peronistas posibles. Bueno, vos sos peronista, ¿verdad? Y el peronismo ha tenido siempre liderazgos. Para mí en los 90 gobernó el peronismo de Menem, pero es el peronismo. ¿Crees que Duhalde es la figura que puede aglutinar todas las expresiones diferentes, disidentes? Mira, yo el otro día pensaba, dada la realidad que está viviendo el país, decía, ¿qué falta nos haría hoy un Alfonsín? ¿Qué falta nos haría hoy un Bravo? Y qué suerte que está Eduardo Duhalde. Y ojalá aparezcan otros Duhaldes. Pero en realidad me parece que nadie puede negar que Duhalde ha sacado a este país de la crisis más profunda que hemos tenido. Y me parece que es tan respetuoso que no hay gobernador, no hay intendente que pueda, de verdad, poniéndose una mano en el corazón, pensar que Duhalde no tiene la posibilidad de unirnos y que todos le creamos. Esto de las contradicciones del peronismo, ¿no? Duhalde fue parte del menemismo peronismo también, y todo lo que sabemos de Duhalde. Pero así todo, bueno, Rucci confía en que Duhalde es la figura que hoy puede sacar adelante al PJ o reconstruirlo, ¿no? Sí, la idea de todas las partes sueltas que están, ¿no? La idea de unificar el peronismo no kirchnerista. Así hay títulos en diferentes, bueno, medios nacionales que tuvieron la posibilidad también de hacerle una nota a Claudio Rucci. Hay una clara crítica a la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández Kirchner. Se escuchó en los diferentes audios que fuimos compartiendo con los oyentes. Escuchemos, antes de ir al panorama, el último audio. Bueno, es un título lo que dice Claudia Rucci al respecto. Claras contradicciones cuando decías bien vos, Rodrigo, pero interesante me parece la entrevista como para entender estas contradicciones y ver cuáles son los ejemplos. Y el momento que se vive del PJ, ¿no? Que creo que es un momento histórico. Nunca ha pasado, me parece, el PJ por una crisis como esta, ¿no? Tan dividido, con tantas contradicciones internas, con traiciones y aliados permanentes, ¿no? Hace mucho que no se vivía este tipo así de crisis dentro del Partido Justicialista, ¿no? Escuchemos el sexto audio, donde Claudia Rucci habla de la gestión kirchnerista. Parece que los argentinos tenemos que tener la paciencia suficiente para no entrar en ese juego. Se acabó. Primero, Néstor Kirchner en los 70 no era montonero, era usurero. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre. En el gobierno de Menem, Néstor Kirchner dijo que Menem era el mejor presidente de los argentinos. En el gobierno de Menem, Néstor Kirchner privatizó YPF y ayudó para que se hiciera. Entonces hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Al que es ladrón, al que roba, hay que decirle que es ladrón. Y este gobierno robó. Al que es usurero, no hay que decirle montonero. Es usurero, no montonero. Cuando empecemos a llamar a las cosas por su nombre, seguramente los argentinos van a empezar a entender que con tanto odio, lo único que tenemos que tener es paciencia. Paciencia, falta muy poco, faltan 2 años y medio. Y yo te aseguro que dentro de 2 años y medio Néstor Kirchner no va a poder ser ni consejero escolar de Río Gallegos. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Madrid. Multitudinaria marcha contra la ley de extranjería. Miles de manifestantes marcharon el pasado sábado por las calles de la ciudad de Madrid para exigir una ley que respete los derechos humanos de los inmigrantes. En la convocatoria de la marcha participaron más de 70 asociaciones de inmigrantes que se movilizaron en 10 ciudades españolas. Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España denunció la instrumentalización de los inmigrantes que en su momento generaron riqueza para este país y hoy son desechados injustamente a raíz de la crisis económica. Nacionales. Examinando los textos. El juez federal Octavio Araos de la Madrid será el encargado de investigar si el texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue modificado después de su aprobación en el Senado, previamente a su publicación en una edición extra del Boletín Oficial. La denuncia por los presuntos delitos de falsificación de documentos y violación de los deberes de funcionario público fue presentada por el abogado Luis María Llanesa. Según el penalista, la fe de ratas utilizada para corregir el texto de la ley, una vez sancionado por el Congreso, se realizó con total desconocimiento de todos o alguno de los diputados y senadores. Provinciales. Chaco. Más problemas de pareja. La diputada electa por el Chaco, Sandra Mendoza, aseguró estar convencida que en cualquier momento la oposición va a tirar un muerto para hacer daño al Frente Chaco Merece Más, partido que tiene como principal referente a su ex marido, el gobernador Jorge Capitanich. La ex ministra de Salud Provincial aclaró que con Capitanich habían logrado conformar una pareja normal, que no se hubiese casado con un hombre que le estuviera molestando todo el tiempo. Locales. Homenaje por el 17. La mesa político-gremial de Moreno, presidida por el concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Damián Contreras, recordó el pasado viernes, el 17 de octubre, día representativo para todo el movimiento peronista denominado Día de la Lealtad. Contreras habló de los homenajes y de una realidad que no se modifica. Muchas veces participamos de estos recordatorios, que nos emocionamos hasta las lágrimas, que vemos recuerdos, películas de General Perón, de Eva Perón, y que al otro día todo prosigue igual. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad tiene que ser precisamente esa mirada crítica que compartimos en muchos aspectos. Tenemos que comenzar a plasmarla modificando realidades, y las realidades, como decía el General Perón, de la única manera que se modifican es trabajando, y ese era un poco nuestra intención y nuestro compromiso de la agrupación que hoy me toca conducir para adelante, digamos. El edil oficialista dijo que deben comenzar nuevamente a trabajar para que el pueblo vuelva a ser feliz. Tenemos que comenzar nuevamente ese derrotero para intentar que el pueblo esté contento, y el pueblo va a estar contento cuando comience a vislumbrar esperanza, cuando empiece a ver que la patria se hace grande y que cuando cada una de nuestras familias tenga paz,

reflexionar, realizar nuestra propia autocrítica, pero fijarnos un objetivo de seguir luchando para modificar situaciones, para que, como decía el general Perón en ese video que vos alcanzaste a ver, el 50% está cumplido cuando el pueblo está contento. Y hoy otro creo 50 la grandeza de la patria. Hoy no tenemos ni patria y no hay felicidad en el pueblo. Entonces, digo, exactamente hoy tenemos que comenzar nuevamente ese derrotero para intentar que el pueblo esté contento, y el pueblo va a estar contento cuando comience a vislumbrar esperanza, cuando empiece a ver que la patria se hace grande y que cuando cada una de nuestras familias tenga paz, tenga trabajo, tenga tranquilidad. Sinceramente, me parece que el pensamiento del peronismo es mucho más simple de lo que a veces nosotros los dirigentes queremos explicarlo. Continuamos en Recorte Informativo y ya está la comunicación telefónica con Carlos Vicentes, así que vamos a la presentación y hablamos con él. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos Vicente, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo, buen día a toda la audiencia. Muy bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo te va? Cansado porque fin de semana, desde el viernes, estamos con actividades junto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que se hicieron primero la marcha campesina el viernes hasta Plaza de Mayo, y bueno, y ayer hubo una jornada cultural en Palermo, en Plaza Italia, contra el Congreso Mundial Forestal, así que recuperándonos. Se escucha en la voz, se te nota en la voz. Sí, fue bastante extenuante, pero bueno, por otro lado muy muy gratificante esto de que se pueda escuchar en Buenos Aires la voz de quienes normalmente no están presentes y no son parte de las protestas y de las luchas cotidianas en la ciudad, y que sin embargo son quienes ocupan buena parte de nuestro territorio nacional, quienes lo cuidan y quien también se ocupan de producir buena parte de nuestros alimentos, ¿no? Así que muy muy contento. Carlos, uno de los temas que veníamos viendo la semana pasada para charlar contigo y compartir era la nueva ley bonaerense que hay respecto a que los supermercados y minimercados no podrán entregar más bolsas plásticas, ¿no? Cuando va la gente a comprar. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Es una buena medida? ¿Sirve para entender cómo se debe proteger el medio ambiente? Bueno, digamos, tiene muchas partes. Sí. Por empezar, el dejar de utilizar las bolsas de polietileno es una necesidad urgente. Uno recorre las calles de cualquier pueblo, en cualquier zona rural. Me ha pasado incluso hace un mes en Santiago del Estero, estar en Quimilí, en las afueras de Quimilí, y ve bolsas colgando en los árboles del monte. Por eso, digamos, esto de dejar de cubrir de plástico el planeta es absolutamente necesario, y en ese sentido podría ser que esta ley sea un avance, ¿no? Pero hay una parte que es absolutamente fundamental y que lamentablemente no se puede imponer por ley, es que se cree una conciencia ciudadana para que no se arrojen las bolsas y no se consuma la cantidad de bolsas que estamos consumiendo, porque de última, aún las que retiran nuestros recolectores de residuos van a parar a rellenos sanitarios, que son una fuente más de contaminación. Entonces ahí estamos enfrentando un problema que necesita atacarse en muchos frentes, y por supuesto la prohibición de la entrega en supermercados, ya que es una fuente de provisión de ese residuo muy importante, es importante. Ahora, ¿estuvieron, sí, Carlos, estuvieron en contra los empresarios de esta medida? los empresarios de los supermercados. El tema justamente pasa porque, primero, que se ha dado un proceso de un año para la transición en grandes supermercados, de 2 años para lugares más pequeños, y esto permite una transición. Lo que a nosotros nos preocupa, y hemos estado trabajando con otras organizaciones de la Red Nacional de Acción Ecologista, es que, digamos, siempre que pasa esto, no echa la ley, echa la trampa. Claro. En realidad se está pensando en la sustitución por un tipo de bolsas que la llaman oxodegradables, y que no son bolsas biodegradables. Para explicarlo claro, las bolsas biodegradables son bolsas hechas con sustancias naturales o procesadas, pero que por su sola presencia en la naturaleza, por la acción de microorganismos, se descomponen en sustancias que se integran a la naturaleza sin producir contaminación, ¿no? Producen dióxido de carbono, producen agua, producen otras sustancias que, como digo, no contaminan. En el caso de lo que se está tratando de usar en el reemplazo de las bolsas de polietileno, que se llaman oxo biodegradables, son bolsas que en realidad contienen los mismos plásticos que estaban presentes, con unos aditivos que hacen que, bajo el efecto de la luz del sol, sobre todo, se desintegren en partículas más pequeñas. Entonces, estas partículas más pequeñas visualmente desaparecen, entonces uno no las va a ver a las bolsas tiradas por todas partes, pero los plásticos van a estar, van a seguir estando presentes en el suelo, los suelos, sí. Y los otros aditivos químicos que se usan para formar estas bolsas también, y por lo tanto puede ser que el problema sea aún más grave, porque va a haber una contaminación invisible, pero que de cualquier manera va a estar presente en todas partes. O sea, es como si dijéramos, bueno, picamos todas las bolsitas que están recubriendo todos, claro, los lugares, y en pequeñas partículas las introducimos en el suelo. No se ven, pero eso no quiere decir que la contaminación no exista. No existe. Como digo, los problemas que se puedan presentar por la interacción con el suelo de estas partículas muy pequeñas puede ser más grave. O sea, las bolsas oxo biodegradables no son biodegradables, e incluso no existe todavía, y el IRAM, que es quien produce la categorización para los materiales que se utilizan en la industria, aún no las acepta como biodegradables, y bueno, justamente la ley está pasando por encima de un proceso que se debió haber hecho antes para decir, bueno, si se prohíben y se va a sustituir por algo, veamos qué es lo que es correcto se puede utilizar, que se sustituya. Pero obviamente hay un apuro porque hay otro gran negocio detrás de esta sustitución, y una vez más se quiere pasar por encima de la sociedad civil y de los entes de regulación, ¿no? ¿Cuál serían las bolsas, o de qué material deberían ser las bolsas que se tienen que utilizar? Como una persona va al supermercado, ¿no? Bueno, esta bolsa no se puede utilizar, se tiene que utilizar otra bolsa. Esto depende pura y exclusivamente del supermercado. Lo que pasa es que nosotros insistimos en que todo el tema del consumo y la producción de residuos empieza por un paso fundamental, que sin el cual no puede haber cambios, que es el de la reducción. Sí. Se habla de reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Las tres R's de... Sí. Bueno, sin reducción del uso no hay manera de evitar los problemas de contaminación. Entonces, ahí está en la conciencia de la gente, de todos nosotros, ¿no? El volver a utilizar la famosa bolsa del mercado, el utilizar maneras, utilizar envases reciclables, etcétera. Muchas veces por comodidad, o porque incluso en algunos supermercados no se venden, se utilizan los envases PET, que son teóricamente descartables, pero que son una fuente más de contaminación, y cuando se pueden utilizar envases que puedan ser reciclables en términos de volver a reponerse, ¿no? Reutilizable. Con el tema de las bolsas, la salida que existe son dos, digamos. Por un lado, el utilizar, como digo, materiales que, bolsas que se puedan, la bolsa de mercado, digamos, de siempre, ¿no? Por otro lado, se han desarrollado materiales biodegradables, o sea, básicamente basados en el uso de celulosa o almidón, que, como son productos que existen en la naturaleza, de hecho se degradan y vuelven a la naturaleza sin producir mayor contaminación. Pero bueno, estas bolsas todavía son muy costosas. En Argentina no hay fabricación de estas bolsas y por lo tanto lo que debería haber es un proceso para que se puedan producir estos materiales. Y bueno, mientras tanto, sin duda, el utilizar bolsas de papel, por ejemplo, sigue siendo un mal mucho menor que el utilizar bolsas de polietileno. En medio de las noticias, ¿no?, donde se da a conocer la aplicación de esta ley, ya se ve bueno, la utilización a través del mercado, ¿no? Diferentes propagandas que se pueden utilizar, bolsas, o sea que hay otro bolsas negocio. Bolsas textiles para supermercados, ¿no?, por ejemplo. Por ejemplo, aparecen propagandas como bolsas textiles para supermercados, entre una otras. Una empresa. Entonces vos recién anunciabas, bueno, otro negocio, por otra parte. Uno, el que anunciábamos recién, que termina siendo un engaño. Lo primero que nosotros debíamos proponer es justamente, y es uno de los cuestionamientos que hacemos, es dejar de ir a las grandes cadenas de supermercado, volver a comprar en el barrio, claro, volver a comprar a las personas de confianza, porque esto fortalece las economías locales, y cuando nos metemos en cualquiera de estos monstruos multinacionales, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo que cierre el vecino que tiene desde hace 25 años el almacén en el barrio, y por otro lado, alimentando a una gran corporación. Por eso hay que volver al changuito. Hay que volver al changuito. La bolsa. No, también, pero el changuito también. Entonces, eso es una necesidad, y eso, como digo, se puede hacer mucho con una ley, incluso yo no sé si lo contiene, pero cualquier ley que trate el tema de envases o el tema ambiental debería incluir un componente fundamental de capacitación para poder educar desde las escuelas hasta las familias, para sí, que acá dice la conciencia, ¿no? Sí, la norma dice, prevé que se realicen campañas de difusión y concientización sobre el uso racional del material no degradable y o no biodegradable, para el envase y contención de los productos comercializados. El tema es quién va a realizar esta concientización, esta educación. Nosotros, o sea, si esto se va a convertir en un spot más televisivo que va a pasar por, junto con los 100.000 que vemos por día, y va a ser engrosar las arcas también de una gran agencia publicitaria, poco va a ser el efecto que va a tener. Eso puede ser una parte que la provincia podría manejar con afiches callejeros, pero después hay que hacer educación en las escuelas, hay que trabajar con los docentes, hay que trabajar con los chicos, hay que hacer educación comunitaria. Y lamentablemente es una batalla que por ahora llevamos perdida, porque nosotros lo vimos acá en Marcos Paz, pero creo que esto se repite. Es muy poco el trabajo educativo en serio que se hace desde los municipios hacia la comunidad, porque todo se piensa en términos macro, todo se piensa en campañas que, bueno, como ustedes dicen, también va a alimentar a algunos grandes negocios, ¿no? Carlos, bueno, una última consulta relacionada con otro tema. ¿Por qué habían realizado ustedes esta movilización contra el Congreso Mundial Forestal? Bueno, porque está comenzando hoy en Buenos Aires las actividades, ayer se hizo la apertura de este Congreso Mundial Forestal, que reúne a unos cientos de personas de todo el mundo y que vienen básicamente a hablar de negocios forestales, esto es, de negocios sí, en cuanto a la este congreso está, de árboles. El Congreso está conformado por los empresarios de las multinacionales que deforestan todo nuestro país, ¿no? No solo deforestan, sino que vienen a sembrar pinos, a sembrar eucaliptus, pero además ahora teñido de verde, digamos, ¿no? Como que esta es la solución para el cambio climático, como que ahora se pueden hacer negocios ecológicos a través de la forestación. Se habla de que estas plantaciones de pinos y de eucaliptus los llaman bosques implantados, y nosotros justamente la consigna con la que llegamos ayer en Plaza Italia, unos cuantos cientos de personas que marchamos hasta la puerta del Congreso y bloqueamos por una media hora simbólicamente el ingreso de los delegados al Congreso, fue: las plantaciones no son bosques, o sea, no se puede asimilar a una plantación de árboles, que es un monocultivo de una especie, a un bosque que básicamente se basa en la diversidad. Que se creó por la naturaleza, ¿no? Sí, y que nosotros podríamos ayudar a conservar y a recrear allí donde se ha perdido, pero desde una óptica totalmente distinta a la de sembrar árboles plantados en fila como si fuesen un ejército, ¿no? Bien, Carlos, si mal no entiendo, también de estas plantaciones forestales, también se van a producir las bolsas de madera, de papel que se están entregando, ¿no? Bueno, en parte. Por eso la crítica al modelo de consumo. Claro. La mayor parte de la pasta de celulosa que se produce en el sur no se utiliza para papel, porque nos dicen, uy, pero si no, ¿qué vamos a tener para escribir? ¿Qué vamos a tener que leer? La mayor parte de esta pasta de celulosa se utiliza para embalaje, ¿no? Y bueno, incluso estas pastas de estas bolsas de celulosa que se van a entregar, pero también incluye todo ese packaging que tienen los equipos, que por ahí uno ve que compra un volumen pequeñísimo de algún equipo y viene en todo un embalaje monstruoso, ¿no? Y bueno, ahí es donde se gasta la mayor parte de esta pasta de celulosa y eso es lo que tenemos que cambiar. Carlos, como siempre, muchas gracias por la comunicación telefónica y por explicarnos estos temas tan importantes, ¿no? Gracias a ustedes, Rodrigo. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Carlos. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Irán y Pakistán. Acusación de ataque suicida. El presidente de Irán denunció ayer que elementos de seguridad en el interior de Pakistán participaron en el ataque suicida que acabó con la vida de unas 49 personas en la región limítrofe entre los dos países. El mandatario iraní instó al gobierno de Pakistán a que se unan para esclarecer y castigar a los culpables del hecho, el cual significó un duro golpe para la poderosa Guardia Revolucionaria iraní. Según la versión oficial, un hombre armado con explosivos se hizo estallar cuando oficiales del cuerpo élite del ejército estaban en un acto junto con jefes tribales suníes y chiíes en la conflictiva región limítrofe también con Afganistán. Nacionales. Con la conciencia tranquila. Pese a estar casi convencido de que los integrantes del jurado de enjuiciamiento buscarán destituirlo, el suspendido juez federal de Zárate Campana, Federico Fagionato Márquez, intentará demostrar que detrás de las acusaciones en su contra se esconde una lucha de poder e intereses narcos. El polémico juez investigaba la denominada Ruta de la Efedrina, donde ya hay más de 50 detenidos, entre los que se encuentra Mario Segovia, alias el Rey de la Efedrina. Tras cosechar una treintena de denuncias en su contra, Fagionato Márquez fue suspendido por mal desempeño e irregularidades en el trámite de distintas causas penales. Provinciales. Media sanción ecológica. En Santa Fe, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley por el cual se establecen los mecanismos para el control del manejo, almacenamiento y disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola en la provincia. El creador del proyecto, el diputado radical Carlos Facendini, explicó que la realización y el manejo de estos tipos de productos requiere de una vigilancia y un control muy estricto para evitar efectos nocivos en la salud. Hacer químicos necesita aplicaciones correctas y una vigilancia muy especial para que no se haga un mal uso de estos productos, para que no causen efectos nocivos de la salud de la población, señaló el legislador. Locales. En carrera. Ramón Vera Chávez, referente de la agrupación 22 de agosto e integrante del espacio conducido por Claudia Seff, no confirmó su candidatura a intendente en el 2011 para el distrito. Dijo que la líder del espacio, Claudia Seff, tiene todas las características para encabezar esa candidatura u otras. Primero de todo, que el 2011 está lejano. Claudia Seff es la persona, es la líder natural de este espacio, la que ha encabezado este espacio, por capacidad política, por trayectoria, por su pasado, por su prestigio, por su capacidad legislativa. Tranquilamente, Claudia, nadie puede discutirle ese liderazgo. Tranquilamente puede ser, por su capacidad que tiene. Aún algunos compañeros lo han puesto hasta como acompañante en la fórmula de Francisco de Narváez como vicegobernadora. Tranquilamente puede ser diputada nacional. Yo voy a estar en el lugar que lo pidan la gente. Además, Vera Chávez habló sobre la causa de corrupción que involucra a un funcionario municipal como parte de una banda de piratas del asfalto. No me consta si está, pero más no importa si está libre o no. A mí sí me importa. Si es delincuente y si es culpable, tiene que estar preso. Yo no tengo ningún problema. Ahora, pero yo lo veo de la parte política. Las instalaciones del municipio fueron utilizadas para ser guardado de mercaderías robadas que fueron robadas en Morón. Y eso es muy grave y es muy serio. No queda en un idealismo. Está en manos de la justicia, en la prensa, en parte de la prensa. En parte de la prensa. Y la corrupción no se puede tapar. La corrupción es como el embarazo. A los 5 meses, a los 6 meses, a los 9, a los 7, vía natural, inducido por parto, siempre se da luz. Tras el 10 de diciembre, el Consejo Escolar tendrá 2 consejeros de la Unión ProUM. Vera Chávez dijo que compraron 3 elementos para la gestión. Instrucciones precisas que hemos hablado, hemos charlado y decimos, hemos comprado 3 elementos. Hemos comprado una regla para medir, una lupa para ver bien, para revisar todo y un bisturí para cortar. El Consejo Escolar no va a actuar a gusto y piacere del oficialismo. Nosotros, conjuntamente con Miguel Barbosa, que también es el otro consejero que entró en este espacio, van a actuar como corresponde a una oposición, auditando, controlando, revisando. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Hola, soy El Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, y quería mandar un saludo y mucha fuerza para FM Moreno, y bueno, que siga adelante. FM Moreno, 3 años. Recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Nunca es tarde. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra.

Paró de llover en Moreno. Sí, se ve que fue por 10 minutos apenas la lluvia, que no fue intensa, por cierto, también. Cintia, ¿vos sabés qué pasó que finalmente no se cambió la hora? Bueno, hubo oposiciones... Era... Pregunta aparte tarde. Tiene la información correcta. Y no, hubo demasiada oposición, se evaluó que no convenía hacerlo, que no iba a facilitar absolutamente nada, sino que iba a perjudicar a algunos sectores, principalmente a lo que es lo turístico. Bueno, sí. Hubo... Igual varias provincias ya habían... dicho que no lo iban, a hacer. No creo que eran 16 provincias las que no se iban a adherir a la medida. Pero el gobierno, para no decir que se equivocó, a través de Julio De Vido dijo: este verano vamos a estar bien con el uso de la energía. No va a faltar energía, dijo. Veamos. Pero claro, pero si hace 5 días atrás decían que sí. Claro. Digo, discut enojado del otro lado de la pecera. Le va a llegar la factura de luz a Julio De Vido con aumento también. Siempre pagan los mismos. Eso es siempre... No debido, justamente. No debido. Hay que ver porque ahora vienen las culetas que no están subsidiadas. Viste que llegó también. Ya empezaron a llegar. Tienen que empezar a llegar las otras boletas que no están subsidiadas. Por ejemplo, ya llegaron algunas de gas. Voy a nombrar un caso. 200 pesos llegó una boleta de gas. De 200 pesos. Este bimestre. Que no fue uno de los donde hubo más frío y más consumo de gas. Llegó 200 pesos. Porque ya están aplicando nuevamente el cuadro tarifario con los aumentos, ¿no? Sin el subsidio del Estado. Una mañana bastante política, ¿no? Bastante información política, bastantes opiniones también. Bueno, posturas. El viernes pasado tuvimos la posibilidad de escuchar las palabras del intendente Andrés Arregui. Fernando Ochoa le consultaba sobre diferentes temas. Bueno, él confirmaba que el acusado por este encubrimiento en relacionados con el caso del Galpón, con Piratas del Asfalto, ya estaba en libertad. Tema que nosotros habíamos anunciado un tiempo atrás. Que, bueno, y que desde la intendencia son parte de lo que se piden testimonios y aclaraciones a la justicia para que se investigue. Así es. Vera Chávez, Ramón Vera Chávez, habló también de esta causa de corrupción. Pero Rubén Bustamante lo consultó sobre otros temas también. Recuerda que recién le decíamos que, por ejemplo, Vera Chávez participó del acto junto a Damián Contreras, Oscar Siburu, Mirko García, por el 17 de octubre, el pasado día viernes. Antes, Rubén Bustamante lo había consultado a Ramón Vera Chávez de la agrupación 22 de agosto, ex proveedor del Consejo Escolar, echado, o lo que él dice, por toda una maniobra política del gobierno local, fue llegaron a un común acuerdo para que deje de ser proveedor del Consejo Escolar por los pollos en mal estado que habían llevado a una escuela. También para hacer memoria y recordar, ¿no?, de dónde viene cada uno también. Vera Chávez podría ser candidato a intendente en el 2011. Escuchemos el audio. Primero de todo, que el 2011 está lejano. Ahora. Se está jugando ahora, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, decir otra... Claudia Seff es la persona, es la líder natural de este espacio, la que ha encabezado este espacio, por capacidad política, por trayectoria, por su pasado, por su prestigio, por su capacidad legislativa. Tranquilamente, Claudia, nadie puede discutirle ese liderazgo. Tranquilamente puede ser. Por su capacidad que tiene. Aún algunos compañeros lo han puesto hasta como acompañante en la fórmula de Francisco de Narváez como vicegobernadora. Tranquilamente puede ser diputada nacional. Tranquilamente pudo haber sido senadora estando en el lugar de Aníbal. Tranquilamente puede ser diputada provincial. ¿Le están dando opciones a Claudia Seff? No. Yo no estoy hablando de opciones. Yo lo que estoy diciendo es esto, de que el 2001, ¿quién es la que encabeza? Una pregunta fue mi respuesta. ¿Quién la encabeza? La encabeza Claudia Seff. Nadie puede poner en duda en tela de juicio esa capacidad de liderazgo. Yo sé quién lo dijo Carlos Abarca, un compañero que fue echado de la municipalidad de Moreno. Claro, lo invitamos acá precisamente por ese tema. Sí, que fue echado en la municipalidad por acompañarnos, por pensar distinto. Así son los muchachos acá del local, de Mariano Hues y compañía. Que dicen ser peronistas, pero sí persiguen, como la época de la dictadura militar, como en las peores épocas del año 55 en adelante, aquellas personas que piensan distinto políticamente. los deja sin trabajo, los persiguen. Pero sí, muchas veces el Ejecutivo es una cueva de ladrones, una cueva de delincuentes. Yo hace un tiempo vengo diciendo que tarde o temprano este gobierno se va a caer. A fuerza de voto, porque el vecino, ya se rompió la sociedad del Ejecutivo con la sociedad de Moreno, ya se rompió. Candidatura depende de lo que le pida la gente, dijo Vera Chávez, ¿no? A lo último del audio. Porque él entiende que Claudia Seff puede ser candidata a intendenta, el Moreno, pero a la vez también se habla de que le han ofrecido ser candidata a vicegobernadora en el caso de que de Narváez en el 2011 vaya como candidato a gobernador, ¿no? Porque se sabe que para presidente no puede, ya que es de origen colombiano, entonces a gobernador sí. Escuchamos el segundo audio. También puede ser diputada nacional. Bueno, muchos cargos, dijo igual Ramón Vera Chávez. Escuchamos el segundo audio. Opiniones al respecto del caso El Galpón, relacionado con Piratas del Asfalto. No me consta si está... Pero más, no importa si está libre o no. A mí sí me importa. Si es delincuente y si es culpable, tiene que estar preso. Yo no tengo ningún problema. Ahora, pero yo lo veo de la parte política. Las instalaciones del municipio fueron utilizadas para ser guardado de mercadería robada que fueron robadas en Morón. Y eso es muy grave y es muy serio. No queda en un idealismo. Está en manos de la justicia, en la prensa, en parte de la prensa. Parte de la prensa, porque también hay que decirlo. Y la corrupción no se puede tapar. La corrupción es como el embarazo. A los 5 meses, a los 6 meses, a los 9, a los 7, vía natural, inducido por parto, siempre se da luz. Nunca había escuchado una definición de esa característica sobre la corrupción. La primera vez lo escucho acá a Vera Chávez acerca de esta explicación, ¿no? De la corrupción, que es como el embarazo, siempre en algún momento se da a luz. Aquí se destapó un funcionario municipal también involucrado en una causa. No solamente, bueno, hay corrupción en nivel oficialista, sino también en la oposición. Claro. Hubo diferentes casos y denuncias al respecto también. Como para tener en cuenta que hay que ser crítico en todos los aspectos y en todas las situaciones, sabiendo que la corrupción es un acontecimiento que afecta directamente a la población, bueno, y enriquece a algunos pocos. Y que se debe combatir a la corrupción, no solamente decir que hay corrupción o hubo o hay en el actual gobierno, sino combatirla. Escuchamos una vez más de Vera Chávez. Habla sobre por qué se divide el peronismo. Si él también entiende, ustedes lo escucharon a Damián Cotera, dijo, hay un solo peronismo, no hay ni peronismo disidente, ni peronismo ortodoxo. Lo que dice Vera Chávez, que el kirchnerismo no existe, es algo que se creó después del 2001, pero que el peronismo sigue siendo uno solo. Y eso es el peronismo, incluir a todos los hombres. Ese es el criterio de federalismo que utiliza este movimiento nacional justicialista. ¿Y qué explica la división del peronismo? Es que muchos han... Porque lo que dice usted, lo que dice Kirchner, lo que dice Solá, lo que dice Dualde... bueno, Perón dijo alguna vez, hay socialistas, hay radicales, somos todos peronistas. Cosa que no creo que sea así, ¿verdad? Pero lo dijo y se toma como parte de la Biblia del peronismo. Ahí eso decía, hay dos. A ver, yo creo que el kirchnerismo no está políticamente como una fuerza política como tal, como la transversalidad... O el kirchnerismo. El kirchnerismo salió como resultado, o nació como fuerza política a raíz de la crisis del 2001. Nos hablan del campo nacional y popular. ¿Qué campo nacional y popular? Si no existe. Nos hablan de esto y lo otro. Doña Rosa compra los alimentos básicos en el barrio 25 de Mayo, cuartel quinto. Y Urtubey, de Puerto Madero, de Barrio Norte, compra y pagan el mismo 21% de IVA sobre los alimentos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Zelaya considera que el Congreso es el que debe decidir su regreso al poder. El presidente Manuel Zelaya Rosales ha dado un plazo hasta hoy para que el gobierno de facto se pronuncie con respecto a la propuesta que el mandatario legítimo ha planteado. El mandatario depuesto el pasado 28 de junio propuso que su restitución se haga por medio del Congreso. Zelaya argumenta que esta decisión debe ser del órgano legislativo y no la Corte Suprema, ya que fue el Congreso quien lo destituyó mediante un decreto tras el golpe de Estado liderado por Roberto Michelletti. Nacionales. Por el scratch. El titular del radicalismo, Gerardo Morales, anunció que hará una denuncia ante la justicia federal por el scratch que sufrió en Jujuy, al tiempo que acusó a la dirigente social Milagro Salas, supuesta organizadora de la protesta, de recibir 10 millones de pesos por mes de parte de Néstor Kirchner para destinar al clientelismo. Morales, quien desmintió estar construyendo dos hoteles, como dijo Salas, atribuyó los ataques recibidos al hecho de haber denunciado al titular del Confer, Gabriel Mariotto, de haber poseído una radio FM. El titular del radicalismo aseguró que la dirigente Salas recomendó a 300 de los 600 nuevos policías de Jujuy y le adjudicó tener vínculo directo con el esposo de la actual presidenta, Cristina Kirchner. Provinciales. Santa Cruz. Minera reconoció el conflicto a partir de las sanciones impuestas. La empresa minera Santa Cruz, que explota el yacimiento San José de Huevos Verdes, emitió un comunicado hace minutos donde destaca su punto de vista sobre el conflicto suscitado con los trabajadores. Reconoció que produjo sanciones a los responsables del paro anterior que no respetaron la conciliación obligatoria y confirmó que se encuentra ante un paro decretado por la AOMA, con la cual están en conversación para destrabar el conflicto que ya lleva 72 horas. Locales. Palabra oficial. El intendente Andrés Arregui dijo que la prórroga por 60 días para enviar el presupuesto general de gastos al Consejo Deliberante fue para analizar más detenidamente los recursos, pero aseguró que llegará al recinto en los primeros días de noviembre. El jefe comunal afirmó que los recursos de la provincia no llegarán, pero que de todas maneras habrá un aumento del 10% de las partidas. Vamos a tener, la provincia de Buenos Aires está cerrando con un déficit que nos va a perjudicar a nosotros porque nosotros armamos el presupuesto con partidas propias y con partidas de la provincia. Sabemos que las partidas provinciales que están comprometidas no van a llegar porque la recaudación cayó a nivel provincial, pero sabemos que nuestro presupuesto va a tener un incremento de alrededor del 10% aproximadamente. Sobre la causa del galpón de Francisco Álvarez, Arregui confirmó, tal como le adelantó Recorte Informativo, que el funcionario municipal Basilio Kuzmik quedó en libertad y se cambió la carátula de la causa. Esta persona está procesada, sé que salió en libertad porque el juez, eso fue derivado al juzgado de Morón. ¿Teníamos información que estaba detenido? No, esta persona en los últimos días salió en libertad, está procesado porque fue tipificado por el fiscal de Morón como encubrimiento, le cambió la tipificación que le habían dado en su momento el fiscal Navarro y bueno, esa persona en los últimos días quedó en libertad, quedó de los aprendidos que eran 5, solo uno quedó vinculado a la causa, quedó vinculado y quedó detenido porque tenía antecedentes de piratería del asfalto. Y los otros 4 siguen procesados en la causa, en libertad, esperando el juicio. Nosotros también estamos participando como demandantes porque fuimos también perjudicados por este empleado deshonesto. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

fin, mirando al hombre, prefiere partir de allí. Por su lugar. Me acompaña ya a mi derecha Fernando Ochoa, compañero de Recorte Informativo. No salió en la foto, pero Fernando, estás con nosotros siempre, colaborando con lo que es la producción de Recorte Informativo. Es un placer tenerte acá. Recién hablábamos de lo que significa el presupuesto 2010 y lo que vas a tener para compartir en Nunca es Tarde, hoy y también mañana, un análisis profundo que hay que hacer, el presupuesto nacional 2010. Buenos días, Cintia, ya tengo a Maite cortando algunas fotos mías para pegarla en la gran foto de Recorte Informativo. Hay un hueco, así que estoy viendo cómo queda para que no se note que está pegada la foto. Pasa que Photoshop dice, pero pasa que había la dificultad de que estemos todos juntos. Es difícil, porque claro, hay mucho trabajo y en los horarios que se junten todos es medio complicado. Pero bien lo mencionabas, hoy en Nunca es Tarde vamos a tratar un anuncio que no ingresó en el presupuesto 2010 a nivel nacional. Estamos hablando de la asignación universal por hijo, un reclamo histórico de la CTA, pero que fue anunciado por varios diputados, entre ellos el ex intendente de Moreno, Mariano Hues, que dijo que a partir de ahora se va a hacer una propuesta a nivel nacional de asignación por hijo de 135 pesos por mes. Y la plata en la que va a fortalecer este presupuesto, en la que lo va a sostener, va a ser sacada del ANSES. La pregunta, todo esto... Ya se está sacando plata del ANSES. Claro, la pregunta es cómo se va a hacer, teniendo en cuenta que en el presupuesto 2010 no ingresa esta asignación universal por hijo. Además, la plata que se está sacando, como bien lo mencionaba mi compañera Cintia Medina, es para pagar una parte de la deuda externa del ANSES y de sostener el anuncio de las cooperativas que brindó meses atrás Cristina Fernández de Kirchner. Los 100.000 nuevos puestos de trabajo. Lo que uno se empieza a preguntar, ¿se sostendrá el presupuesto 2010 si este anuncio se concreta? ¿Del por qué lo preguntamos? Por una simple razón. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a diferencia de años anteriores, va a tener los superpoderes multiplicados. ¿Por qué digo decimos multiplicados? Porque la particularidad de este presupuesto hace que Schiavi, el nuevo secretario de Transporte, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, van a poder también tener los superpoderes, es decir, sacar plata sin rendirlas al poder legislativo. Sí, herramientas para poder gestionar y utilizar dinero sin control alguno, de ninguno de los poderes. El anuncio de Mariano Hues sorprende, y no tanto, porque las críticas fueron duras de parte de algunos diputados, entre ellos Claudio Lozano, en la que dijo que había que tratar en la sesión, donde se sancionó con media sanción el presupuesto 2010, la deuda social. Claro, bueno, tema parece que ser que a través de estos anuncios quieren apaciguar un poco las críticas de varios sectores políticos. El tema es este, realmente, bueno, se está pagando la deuda nuevamente, bueno, se acepta la auditoría del Fondo Monetario Internacional y queda pendiente esta deuda interminable, que es la deuda social. ¿Cómo se va a saldar el aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación? Por otra parte, que son datos concretos, que si bien se tratan de ocultar con el INDEC, bueno, todos sabemos si en la realidad concreta se observan. Y además se agrava porque la gestión de Cristina Fernández de Kirchner estima potencialmente que va a haber ingresos de parte de la cosecha de soja. Yo me pregunto desde este lugar que nos toca a nosotros como comunicadores en Moreno, ¿qué va a suceder si no es óptima la cosecha de soja este año? Muchas preguntas, pocas respuestas. Y también la posibilidad de analizarlo Nunca es Tarde a partir de las 15 horas. Exactamente, esa es una de las propuestas que va a haber en el día de hoy, acompañado esta tarde por Victoria Espinosa, porque nuestro operador técnico Álvaro González viajó a Uruguay a cumplir su rol de ciudadano. Fue a votar. Muy bien. Bueno, Fernando, un placer tenerte acá en serio con nosotros, compartiendo lo que significa esta mesa periodística, tratando de acercarle a los morenenses toda la mayor cantidad de información posible. Hoy tuvimos una mañana con demasiada información política, que también sirve para entender un poco más la realidad y hacer un análisis. Es que todo va atado. Claro. No, todo va atado. Mayor de lo que significan los procesos. Bueno, voy viajando a buscar a mi niño. Claro, están gritando allá. Un rato. Están gritando allá, Maite te espera. Exactamente. En el jardín. cortando figuritas para que ingresen la foto de ustedes. ¿Puede ser? Continuamos, ya está aquí Rodrigo Pagalday, estamos finalizando. Dice que lo están despeinando, Rodrigo Pagalday. Estamos finalizando Recorte Informativo, 12 minutos, vamos a un separador y volvemos. De 19 grados, 8 décimas la temperatura. Continuamos en Recorte Informativo ya para despedirnos. ¿Queda algo pendiente? Mañana vamos a tener la posibilidad de compartir. Bueno, es una entrevista que va a hacer Fernando Ochoa hoy a partir de las 15 horas, con Fernando Hueso. Recordemos que se había realizado una movilización en pedido que se distribuya las cooperativas que había anunciado la fuente de trabajo a través de cooperativas que había anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 100.000 puestos de trabajo. Bueno, en una nota que le realizó nuestro compañero Fernando Ochoa, el diputado nacional Mariano West anunciaba que las organizaciones están conformadas por personas, entonces como personas pueden ir a anotarse como todo el mundo. Sí, bueno, Fernando Hueso es del Barrio de Pie, ¿no? Es una de las organizaciones que está... Bueno, ellos reclamaban que no tenían la posibilidad de acceder a estas cooperativas para los compañeros y que en una reunión con el intendente Andrés Arregui el anuncio era que, bueno, que ya estaban colmada la capacidad, que las fuentes de trabajo ya se habían distribuido. Bueno, finalmente esto no ocurrió de la forma que se preveía, ¿no? Veremos qué es lo que se va a hacer desde Barrios de Pie como máximo referente Fernando Hueso aquí en Moreno. Así es. Nos vamos despidiendo, ¿sí? Otro dato, ayer fue 18 de octubre, Día de la Madre, pero además se cumplió un nuevo mes sin la aparición con vida de Jorge Julio López, tal como el 18 de septiembre de 2006 cuando desapareció a la fuerza, obviamente, ¿no? Que en un momento se hablaba de que estaba perdido y después, 3 meses después, recién en la causa, se imputó como que era un secuestro forzado, ¿sí? Pasó un nuevo mes y no hay noticias, ni de Julio López, ni de un gobierno que no actúa tampoco. Finalizamos Recorte Informativo, 14 minutos de las 11 de la mañana. En la operación y puesta en el aire estuvo Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa, el equipo informativo, Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday, Victoria Espinosa, Fernando Ochoa, Sebastián Rodríguez, y quien les habla, Cintia Medina. Chau, hasta mañana, que tengan buen día.